caballo en el poder, ha de ser buena medida. Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. La importancia del respeto impone la mayoría. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez. Así iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana aquí en Cantores que reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos les saluda Ricardo Loyola. Y hoy quiero invitarlos a otro programa especial, tal como lo estamos haciendo durante este mes de septiembre. Específicamente en estos días, en previos a lo que es la conmemoración de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre, pero que nosotros lo recordamos de otra manera, ya que también tenemos por ahí, antes de estos días de fiesta, el día 16 de septiembre, fecha en la cual Víctor Jara, uno de los grandes artistas latinoamericanos, uno de los grandes artistas chilenos que dio tanto a lo que fue el movimiento de la nueva canción chilena, es cruelmente asesinado en el Estadio Chile. Y hoy sus frases, su poesía es tomada por grupos, estos mismos grupos que estuvieron detrás de este golpe de estado que termina por quitarle la vida a Víctor Jara, para apoyar sus ideas de reivindicación contra una nueva propuesta de constitución. A todo esto, ustedes se habrán dado cuenta que cambiamos la cortina de entrada de nuestro programa por algo ad hoc al momento y que lleva implícito nuestra decisión al respecto. Hoy y la próxima semana también quiero hacer un programa especial dedicado a Víctor Jara, y hoy lo comenzaremos con un disco inédito, bueno, en parte inédito, se editó por la Fundación Víctor Jara acá en Chile, pero que faltaron algunos temas que nosotros vamos a incluir en esta reproducción que haremos hoy día. Se trata del disco El Canto Libre de Víctor Jara, grabado en vivo el 4 de marzo de 1972 en la Casa de las Américas en Cuba. Es un CD producido por la Casa de las Américas el año 2009 en Cuba, y que si bien contiene el recital que Víctor Jara hiciera en La Habana, en Cuba, que es el mismo que se reprodujo por el sello Warner, por la Fundación Víctor Jara, contiene cuatro temas finales que no fueron incluidos en esta edición chilena. Vamos a escuchar la primera parte de este disco. Partimos con las palabras de Víctor Jara y luego los temas Vamos por Ancho Camino, El Arado, La Canción del Minero, Preguntitas sobre Dios de Atahualpa Yupanqui y La Carta. Muchas gracias, compañeros. Yo agradezco la presencia de ustedes y de la oportunidad que la Casa de las Américas me brinda para decirle a ustedes, compañeros, hermanos de la tierra maravillosa de Cuba, algo de nuestras canciones, de nuestra música, algo de mi pueblo, de ese pueblo que hace que nosotros cantemos, de ese pueblo que nos da la vida, que nos nutre con su sabiduría, que nos da todos los temas, todas las notas y toda la poesía para que cantemos a cualquier otro lugar, para cualquier otro hombre. Porque el pueblo chileno en este momento está tratando de hacer algo que ustedes ya han logrado en gran parte. Y vayan todas estas canciones como saludo, como cariño de ese cariño incontenible que se volcó a las calles cuando recibimos una visita tan importante para nosotros como fue la visita del compañero Fidel Castro. Esta canción se titula Vamos por ancho camino. Ven, ven, ven conmigo, ven al corazón de la tierra. Germinaremos con ella. Ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo, ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue así el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue así el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia paz. Ven, ven conmigo, ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven, ven conmigo, ven, ven, ven. Ahora, claro que sí, estamos haciendo la reforma agraria y la Unidad Popular ha dicho que 1972 es el año de la muerte del latifundio en Chile. Esperamos evidentemente que así va a ser. Esta canción es una canción de trabajo, se llama El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estará gota? Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estará gota.

por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión, siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Así llegando este canto, que de pronto hablaba otras cosas. Y no decía solamente que bueno, que teníamos una cordillera cubierta de nieve y ríos que son muy hermosos, etcétera, etcétera, y que nuestras mujeres eran lindas y que nosotros éramos muy felices. Con este ambiente de canto banal, pintoresquista, de tarjeta postal, un canto para, bueno, para el turista, surge de pronto una voz áspera, ruda, vital, tremenda, que marcó una senda en Chile. Violeta Parra es para nosotros la artista popular por excelencia. Son muchas las canciones, son enorme cantidad de poesía y música de ella, pero yo voy a cantarles una que ella escribiera con motivo de una noticia que recibió de su hermano, de uno de sus hermanos, porque tiene varios, estando ella en París. Mientras ella estaba allá en Chile, la cosa se movía bastante, así como el agua en una batea. Estaba bien movida. Y, bueno, teníamos un gobierno en el año 63, de derecha, por supuesto. Y el de turno, presidente de turno, se llamaba don Jorge Alessandri, hijo de don Arturo Alessandri, un hombre que está en la historia de nuestro país por ser un tipo con un fuego interior tremendo, potente. Bueno, rugía hacia las masas. Le decían el león de Tarapacá. León porque, bueno, era un, se las traía así, como orador. De Tarapacá, bueno, yo creo que sería porque la provincia de Tarapacá, en Chile, le pertenecía casi entera a él. El hijo, don Jorge, quiso ser así también, rugir fuerte, pero no tenía el fuego del padre y sacó las garras, creando un cuerpo represivo policial como nunca antes el pueblo y los estudiantes lo habían conocido. En este ambiente, Violeta escribe esta canción que se llama La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron. Sí.

Parece que estamos mal. No escuché nada yo. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Canta? Bien, bien, bien. Vamos a cantar una canción de esas que llamamos canciones colectivas. Canciones que nos empujan a todos para hacia adelante. Esta es una canción que se cantaba por allá a fines del siglo pasado en Perú. Es una canción que trata de la esclavitud que sufrían nuestros hermanos ahí en Perú. Cuando un señor traía desde otro continente agentes para que lo acompañaran porque se sentían solo en grandes extensiones de terreno que poseía. Y esta canción tiene un poco que ver con eso. Dice: a la molina no voy más porque echan azote sin cesar. La molina es el lugar donde iban los esclavos a dejar la cosecha de este señor, y allá estaba este señor esperando con un látigo para que se apuraran y cargaran más saco. Es decir, le sugería que se apuraran, y cuando no le hacían caso, él le daba con el látigo. Bueno, a la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Así es la música. ¿La cantamos? A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más. Dos veces nomás. Vamos, vamos, saquen el pulmón para afuera. Que se les salga para afuera. A la molina. Eso es lindo, ahí sí que les creo. Ahí sí que les creo que somos solidarios. A la molina. Yuca de San Borja, zamburenguesa, para ir a Saña, ay qué rico está. Yuca de San Borja, zamburenguesa, para ir a Saña, ay qué rico está. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no La Coma y Tomasa y el compa y Pascual tuvieron 30 hijos, Jesús, qué barbaridad. Que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina porque echan azote sin cesar. Anda, burriquito, anda. ¿Qué demonio de borrico que no quiere caminar? Por culpa de este borrico, el patrón me va a azotar. Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el poco comen y el mucho trabajan. Hasta que del cielo vino Patoitos, Don Ramón Castilla, Santa Libertad. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Esta canción, a lo mejor alguno de ustedes la ha escuchado. Es una antigua canción caribeña que se llama Duerme, duerme, negrito. Thank you.

y en 5 minutos quedo destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Y bueno, para finalizar el programa de hoy, nos iremos con los 4 temas inéditos que son parte de este disco de Víctor Jara que nosotros pasamos a revisar el día de hoy, que es el recital en La Habana, Cuba del año 1972. Se trata de los siguientes temas que no se incluyen dentro de lo que es la producción que se hizo aquí en Chile: La Zamba del Che de Rubén Ortiz, La Canción del Poder Popular de Julio Rojas y música de Luis Sadvis, La Cueca a los Pueblos Americanos de Violeta Parra y La Bala, esta canción popular venezolana adaptada por Víctor Jara. Con estos 4 temas nosotros nos despedimos, esperando que el programa de hoy les haya agradado, y obviamente nos reencontramos la próxima semana. Y yo los dejo invitados a que sigan en la sintonía de la JGM. El amor, dicen, tiene 1000 palabras, y nunca se terminarán las palabras para descifrar esta cosa que nos maneja y nos mueve. Distintas formas, decía yo, como expresar un amor hacia una muchacha, hacia una madre, hacia un hijo, o expresar un amor más grande, como este, a un hombre que está en el corazón de toda la juventud del mundo, que ya casi no les pertenece a ustedes. Está tan dentro de todos nosotros también. Una zamba canción para Ernesto Che Guevara. Esta zamba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selva, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selva, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales. explotan al campesino, al minero, al obrero. Cuánto dolor su destino, miseria, hambre y dolor. Bolívar le dio el camino y llevará lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selva, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. Esto es, compañero, lo que en Chile cantamos en este momento. En un momento en que también estamos avanzando para que nuestro país viva una vida mejor y sea más digno. La canción se llama Del Poder Popular. Tierra nos manda, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así que a poner el hombro, vénganse todo a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro, con la unidad popular. Ahora somos gobierno, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Cueco, es una cueca. ¿Eh? Se baila de sur a norte, en la mina, en el campo, en donde haya un pedacito de tierra para zapatear. Mi vida a los pueblos americanos, mi vida se sienten acongojados, mi vida se sienten acongojados, mi vida porque los gobernadores, mi vida los tienen tan separados, mi vida los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Que la América sea solo un pilar. Cuando conocerse cuando, señor fiscal, solo un pilar a decir y una bandera, que si acaben los líos en la frontera, por un puñado de tierra, no quiero guerra. Bueno, ¿y qué le parece que cantamos la canción nosotros juntos ahora? ¿Eh? ¿Le parece sí o le parece mal? Vamos a cantar una canción que se llama La Bala. La bala se dispara, ay se dispara, ay se dispara. La bala se dispara, ay se dispara, se disparó. Eso es lo que cantamos. La bala se dispara. Que tienen buen oído y son. Es que es fantástico como cantan ustedes. Fantástico. Son. La bala se dispara, se dispara. La bala se dispara, se dispara, disparó. Voy a contarles la historia, ay de la bala, ay de la bala. Y de lujo de detalles voy a hacer gala, voy a hacer gala. Y le darán la razón a si usted se empeña, si usted se empeña en comprender la experiencia que ella le enseña, que ella le enseña. La bala se dispara, se dispara, se dispara. La bala se dispara, se dispara. De las manos del obrero nació la bala, nació la bala. Y cuentan que un bandido la hizo mala, la hizo mala. Le dijeron a la bala que decía, que decía. Lo malo es que me ha usado la policía, la policía. La bala se dispara, se dispara, se dispara. La bala se dispara, se dispara, disparó. La usaron para matar, ay, al campesino, al campesino. Pero hallaron resistencia los asesinos, los asesinos. Esto que digo, señores, no es un ardid, no es un ardid. Fue lo mismo que ocurrió allá en Ranquil, allá en Ranquil. La bala se dispara, se daño le echó al pueblo, la gente rica, la gente rica, que hasta los mismos curitas también les pica, también les pica. Lo que no quiero es quedar ahí en sacristía, convertido en retahíla de letanía, la bala se dispara, se dispara. Bala nos advirtió, y no es la primera, no es la primera, que la vanguardia en la lucha es la clase obrera, la clase obrera. Y acabando con la bala, ella no es mala, ella no es mala. Todo depende y de cuándo, quién la dispara, quién la dispara. La bala se dispara, dispara, dispara. La bala se dispara, dispara, disparó. La bala se dispara, ay, se dispara, dispara. La bala se dispara, ay, se dispara, se disparó. Radio Juan Gómez Millas presentó. Acerca el viejo Congreso. cantores que reflexionan.